¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. No puedo explicártelo. Tengo la sensación de que algo malo va a pasar. Y es lo que tendés a pensar siempre, negativo. ¡Basta! Sí, no vamos para adelante más. Siempre y cuando te pagues, sabés en la situación que estamos. Usted es una vaga, señorita. Acá hay varios que llegan tarde a su laburo por culpa de ustedes. No hay cambio, señor. No anda el cajero, vaya a otra cuadra. No funciona el timbre, hace dos cuadras estoy tocando. Te lo voy a explicar clarito y una sola vez. Eso es lo que vos crees. Me llamaron 5 veces en el día y les dije que no quería nada. ¿Desde cuándo debo eso? Usted está equivocado. No les avisaron, el evento se suspendió. No voy a ir hoy, nos vemos en la semana. Y si viene él, me voy. No tengo muchas ganas, pidamos otra cosa. En el cúmulo de frases de la semana no estabas. Y fue así porque no nos comunicamos. Será porque ya no nos bancamos, ya no nos queremos como antes. Apareció tu familia con algún problema, uno más. Será que se acerca fin de año y estamos cansados de todo. Quizá estuviste muy ocupada, quizá te respondí mal la última vez que hablamos y ni siquiera me di cuenta. Tal vez no volvamos a hablar más y algún día nos cruzaremos en la calle y nos preguntaremos cómo fue que dejamos de hablar y por qué fue. Podés herirme, amarme, pero nunca lograrás matarme. Nunca podrás matarme. Abrir el mundo, tratarme como a un perro. Nunca lograrás matarme. Nunca podrás matarme. Todos los caminos que veo conducen al bosque. A pesar de la noche, nunca lograrás, nunca lograrás matarme. Nunca podrás. Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Guardo en mi placar el disfraz de Romeo. Salgo a caminar a olvidar que te estoy perdiendo. Nunca lograrás matarme. Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Todos los caminos que veo conducen al bosque. Nunca lograrás matarme. Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Nunca lograrás matarme a menos que consigas morir.

a un grupo de chicos que viven en un barrio carenciado. Contanos cómo surgió esta experiencia. Mira, yo soy integrante de la Orquesta Estable aquí de la provincia de Tucumán. Y hace 2 años atrás fui invitado por el grupo de catequesis de una iglesia de una zona muy humilde para ir a hacerles un conciertito didáctico, porque no cualquiera tiene acceso, no hablamos de nivel social, ojo en esto tampoco, no cualquiera tiene acceso a ver, a sentir, a tocar un instrumento de cerca, en vivo y en directo. Entonces, de esa forma fui a parar a todos estos niños que estaban por hacer la primera comunión, era el grupo de catequesis. Ese día ha sido lo más mágico que nos ha pasado, era del respeto de todas las criaturas estas con las que nos escuchaban. Y después de eso ha venido lo peor, que se nos colgaban y nos decían, ¿cómo hago para aprender a tocar esto yo también? De esa forma, así totalmente casual, hemos comenzado dando clases, ha surgido la idea y hemos comenzado dando clases con instrumentos prestados, llevábamos instrumentos y no teníamos más que 3 o 4 violines. Y qué era lo que hacíamos, los chicos formaban, eran 30 niños aproximadamente que formaban una fila grande y cada uno lo tenía, llegaba a tener 5 minutos más o menos en el cuello al instrumento, y de esa forma hemos comenzado trabajando. Hoy, por suerte y por la buena voluntad de muchos, todas generalmente gente privadas, del ámbito todo privado, ya tenemos 25 violines, 2 violas y 2 violonchelos. Lo que justamente llamaba la atención de esta historia tuya es que, bueno, por ahí se acostumbra a enseñarles guitarra, digamos. Tenés pocos recursos, bueno, enseñamos guitarra, un instrumento relativamente accesible. Ustedes no, ustedes van más allá, y el violín por ahí se ve como algo muy de la música clásica, no para cualquiera, y sin embargo ustedes lo acercan a estos chicos que por ahí no tienen acceso a cualquier cosa y sin embargo vos les acercás este instrumento maravilloso. ¿Cómo es el acercamiento al violín y por qué el violín? Mira, en primer lugar, yo he tenido un gran maestro que se llamaba Alfredo Bru, ha sido mi maestro de violín, y él técnicamente, yo creo que podemos discutir muchísimas cosas con respecto a la parte técnica del instrumento, pero lo que sí me ha llegado él a mí a darme el amor al instrumento. Eso es lo más mágico que he tenido con este hombre. Es lo que he intentado hacer yo también con cada uno de estos niños, porque siempre he pensado de que hay que desmitificar esta situación. El violín no es para un grupo de selecto, el violín está al alcance de cualquiera. ¿Y por qué no la música clásica también? La música clásica es un gran mito. Cuando a mí me pregunta la gente, me dice, por ejemplo, yo no voy al teatro porque ese tipo de música no la entiendo, a mí realmente me causa mucha gracia, porque yo siempre les contesto, cuando vos vas a un restaurante, vas a pedir un plato de comida, vos no pedís la receta por atrás para saber qué es lo que contiene, qué ingredientes contiene. Yo he ido muchos años al conservatorio y aún hay muchas cosas que no la entiendo de la música. Entonces, yo creo de que hay que romper el mito ese de que ¿por qué tiene que ser la guitarra nada más? Además, también hay otro mito que todo el mundo asocia la guitarra con el asado. Con el asado y con el alcohol, obviamente. ¿Y por qué no enseñarles que todos estos niños, yo te podría... A mí se me ha quedado grabada una imagen que he tenido hace muy poquitos sábados atrás en una clase que estaba dando. Los niños ahora están preparando canzonetas italianas que vamos a tocar acompañando a un cantante que es bastante reconocido aquí en Tucumán, que se llama Ramón Poliche. Y estábamos tocando, estábamos ensayando O Sole Mio. Si vos lo sacás de contexto a O Sole Mio, a lo que estábamos ensayando con el ambiente, el lugar donde estoy ensayando, es algo que vos decís, no coincide. Pero ¿por qué no va a coincidir? ¿Por qué no tienen acceso? Uno no conoce, lo que uno no conoce no lo desea. Esa es la realidad. Lo que uno no lo conoce, no sabe de qué se trata, no lo desea, y es lo que yo intento hacer, es llevarle a los niños hacerle conocer que los clásicos no muerden, los clásicos no comen, los clásicos por algo se mantienen en el tiempo. La música no distingue entre clases, es para todos por igual, esa es un poco la idea. ¿Qué crees vos que aporta que estos niños tengan conocimiento musical? Mira, antes de que estén No hablemos de los flagelos más grandes que lo sufren tanto en Buenos Aires como aquí en Tucumán, como ser la droga, como... hablemos del simple hecho de alejarlos de estar en la calle, de estar con la computadora o de estar jugando al fútbol, el hecho de que estén haciendo música ya es importante, es cultura, es lo que tenemos que hacerle entender también a todos nuestros dirigentes, esto es cultura, que es lo que estamos intentando inculcarle a estos niños. Cualquiera de estos niños te puede hablar muy, te hablan muy tranquilos de Dvorak, de Mozart, de Beethoven, porque saben, los conocen y además les gusta, y esa es la prueba más patente que te puedo dar, les gusta. ¿Comprendés? Es muy impresionante verlo, por ejemplo, yo les he enseñado el canon de Pachelbel. Y sentir lo que lo están silbando, o que varios de ellos han cambiado su ringtone del teléfono por un canon de Pachelbel, es increíble. Debe ser una experiencia maravillosa. Yo a veces te hablo vos y a veces digo ustedes, porque veo que hay, por lo menos en la información que encontré, que hay otra gente trabajando con vos en este proyecto. No sé si querés nombrarlos. Mira, en el proyecto este trabajan, todos son alumnos míos, todos han estudiado conmigo, y dentro de ellos está un gran amigo que tengo que se llama Ignacio Cano, está un alumnito mío que se llama Patricio Bernedo, y está mi hijo, que se llama Marcelo Ruiz, igual que yo. Y es muy curioso porque estas últimas dos personas tienen 15 años. Y por ellos han comenzado, todos estos niños han comenzado de la mano de ellos. Han comenzado, ellos han empezado, son estudiantes de la Escuela de Música. Ellos están estudiando la carrera de música en el conservatorio de la Escuela de Música, estos chicos. Y ellos son los que le han puesto el violín por primera vez a cada uno de estos niños en el cuello. Acercándose entre pares, a veces resulta más fácil acercarnos a lo desconocido y que nos hace bien. Pero para seguir adelante con esta tarea necesitan algunas cosas y me gustaría que le digas a la gente en qué pueden colaborar con ustedes y cómo se pueden contactar. Mira, lo que nosotros necesitamos para continuar es, gracias a la nota que he tenido en Clarín, me han surgido varias donaciones de instrumentos, que era lo que me estaban faltando, porque tenía el caso de una niña que me ha dejado de ir. Cuando yo he conseguido este año dos violonchelos, tenía una tercera interesada en el instrumento y me ha dejado de ir ofendida porque no le he conseguido el violonchelo para ella. Eso es increíble, que vos digas que el niño se te encapriche porque no le has dado la pelota de fútbol, o una niña no le has regalado una muñeca, es comprensible, pero una niña que se encapriche porque no ha tenido su violonchelo, es una imagen impresionante. Gracias a esto, por ejemplo, he obtenido un violonchelo que me han prometido de que me lo van a enviar. Ese violonchelo tiene dueño, se llama una niña que tiene 11 años y se llama Damaris, va a ser para ella. Mantener todo esto que he logrado me está resultando costoso. Lo que yo necesito son desde soporte para los instrumentos, desde cuerda, arcos que tal vez se me rompen, porque, ojo, todo lo que yo consigo, todos los instrumentos que tengo, los niños se los llevan a sus casas para poder practicar. De nada me serviría tenerlos yo, si no, no podría avanzar nunca con las criaturas. Entonces, ¿cuánta gente hay que tiene un instrumento que ha estudiado su hijo, su tío, su padre, su abuelo, y lo tiene abandonado en la casa? Y todo eso me resultan muy útiles para mí. Y si están, se le ha roto el puente o le falta un arco, todo tiene solución para nosotros y es bienvenido, y va a ser la alegría de un niño. Va a ser la alegría de un niño, al punto de que, así como te cuento el caso este de Damaris, que se ha ofendido porque no le he podido conseguir su violonchelo, que de verdad no se lo podía conseguir, así también te puedo contar que el año pasado para un niño me faltaba un violín, un niño que tenía un entusiasmo gigantesco, que me asistía a todas las clases y me faltaba un violín. Me han invitado a tocar en un country, y ¿sabes qué es lo que he hecho? Al country este le he dicho que yo cobro por ir a tocar, y ¿sabes qué cobraba? Un violín. Hemos ido todo el grupo en forma solidaria, sabiendo de que iba este niño a recibir el violín. Claro. Te puedo asegurar que no sé cómo habremos tocado, si habrá sido bueno o mala la parte musical, pero todo el mundo hasta hoy se recuerda las lágrimas de este niño cuando recibía el violín. Todo el mundo sabe de que Nelson, cómo ha llorado cuando ha recibido el violín, la emoción que tenía cuando él lo ha logrado tener. Entonces, la gente que quiera acercarse a ustedes con alguna donación, pueden entrar para ver de contactarse a la página, que es www.actiweb.es/taller de cuerdas. Correcto, esa es la página web que tenemos, es una página casera, porque obviamente no contamos con los recursos para tener una página web propia que sea simplemente www.taller de cuerdas. Es una página que la hace mi esposa, la actualiza mi esposa, y es donde contamos nuestras actividades, cuáles son nuestras presentaciones, y ahí van a poder ver también las fotos de lo que es el barrio, de lo que es la iglesia, para poder ver el aula donde enseñamos y a esos niños, exacto, eso era lo que veían las fotos, la cara de esos niños felices con sus instrumentos y haciendo música. Correcto. Marcelo, te agradecemos muchísimo por la comunicación y esperemos que la gente se acerque con todo lo que ustedes necesitan y que siga creciendo este proyecto maravilloso que llevas adelante allí en Tucumán. Muchísimas gracias por la nota, les agradezco de corazón, espero que llegue a la gente esto y que la gente apueste al idioma de los mundos, que la gente apueste a la cultura. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con hasta luego. Marcelo Ruiz hablábamos, profesor de violín a chicos de un barrio carenciado en Tucumán. Música. Uno dice, vamos al ensayo del coro Toba, pero es que uno no va a un ensayo como de garage cuando va a ver una banda o a los amigos y qué sé yo. Ellos realmente conservan esta cuestión de hacerlo a modo de ritual y te transmiten esa energía. Charo Bogarín. Y empiezan a formarse ellos en una ronda de canto y de baile. Nosotros entramos directamente en el clima en el que estaban ellos. Tonolec. Con Diego, por ejemplo, habíamos llevado aquella primera vez micrófonos para grabarlos, un minidisc, una cámara filmadora. Habíamos ido con toda la artillería. Música. Anda, oye. Y de repente, entrar a ese clima en el que estaban ellos, en sus rondas de cantos y de bailes, y que nos dieran las pezuñitas, y empezar a tocar con ellos, y de repente ver que las mujeres se levantaban y empezaban a bailar uno de los cantos, y que no se decían palabras entre sí, simplemente fluía como una energía maravillosa y mágica, y al término de esas horas nos levantamos, salimos del lugar y no nos dijimos una palabra, porque estábamos tan extasiados de lo que había sido esa experiencia y tan llenos de una energía rara para nosotros en ese momento, ¿no? Que realmente ahí comprendimos el valor que tienen para ellos los cantos que realizan, ¿no? Y la forma en que se juntan a hacerlo. Tonolec. Y nos habíamos olvidado absolutamente de todo, de que teníamos que grabarlo. Jamás nos atrevimos a sacar absolutamente ninguno de los elementos ni de las herramientas de extracción musical que habíamos llevado, porque era como profanar un lugar sagrado, ¿no? Ahí también comprendimos el valor religioso que tiene para ellos el hacer sus cantos. ¿Y a quién le cantan, no? A la naturaleza, a los dioses, a los seres del monte, a los espíritus. Entonces, uno realmente sale colmado de toda esa energía. Música. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro blog. Que lo digo yo. www.lalintermagica.blogspot.com. Y ahí pueden encontrar un montón, infinidad de contenidos. Por ejemplo, hace mucho no recorre el blog, sí, Jonathan Caña. No importa, no importa. No, pero digan, sí. No importa. No, pero es, sí. No es un programa de tres horas. Por eso lo dejo contestar a él. Sí, claro. Pero tenemos un mail al cual usted puede escribir y Jonathan Caña le responde con corazoncitos en la firma. No, yo no uso emoticones. Emoticones se llaman los corazoncitos. ¿Y el mail? Es lalintermagica@gmail.com. La atención de Jonathan es muy dispersa. No. Es algo que ha heredado de nuestro operador Fernando de Trápaga. Hace mucho no lo nombraba y podría contar el chiste que contó recién. Cuéntelo en la tanda. Bueno. Es la Lintar, con sí, tilde en la E, lintarmagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintermagica.blogspot.com.